El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Detrás de ese cristal que deforma la verdad, te vamos a hacer ver este mundo del revés. Si te sales en la lista, te convierto en terrorista. Radio Falacia, Radio Falacia. Nosotros te inyectamos lo que dictan nuestros amos. Tenemos el deber de obligarte a obedecer. Comunicación adulterada, contaminación que oculta la verdad. Desinformación envenenada. Te indicamos el camino, no te vayas a perder. La creatividad la podemos ver. Buenas tardes, estamos acá en la FM Moreno. Mi nombre es Carlos, nosotros somos No Tan Ganada. Estoy acá con mi compañero Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué haces, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Bien? Bien, bien, bien. Estamos con el equipo suplente. Porque... titular. Titular. Nuestro compañero Edu, nuestro conductor, tuvo una operación hoy. Se está inyectando Botox en este momento y... Un tipo coqueto, ¿no? Sí, tenía los labios un poquito hinchados. Tenía los labios hinchados, es una reacción alérgica. Sí, no podía hablar no, con normalidad, pero... Por ahí salga por teléfono en un rato, veremos. Por ahí no prometemos nada. Pero bueno, estamos nosotros poniéndole toda la onda. Siendo las 4 y 7, tenemos un día hermoso hoy. Frío pero lindo. Nah, frío. Frío, sí. ¿Cuántos grados tenemos? Tenemos 13 grados más o menos. A las 4 de la tarde, es frío eso. Bueno, sí, es verdad, pero hay sol. Al sol no se siente mucho. No, sí, el día lindo, bien. Y aparte de eso tenemos en la televisión constantemente los partidos del Mundial que de alguna manera nos cobijan, ¿no? nos acompañan todo el tiempo. Ahora tenemos menos, antes teníamos 3 por día, ahora tenemos 2. Ayer, el viernes. El viernes no hubo ninguno. El viernes abstinencia. Me sentí total. Totalmente vacío. Feo, sí. No sabía qué hacer. Pero bueno, tuvimos recién un partidazo entre México y Holanda. No sé si partidazo. pero estuvo intenso, por en especial el final, un poco sorpresivo. Aunque para mí no fue muy sorpresivo, o sea, para mí Holanda es Holanda y sí, demostró por qué es Holanda, ¿no? Tiene lógica, estaba perdiendo 1-0, lo puede dar vuelta a México. Claro, verdad. Aparte México se tiró muy atrás, como sacó dos Santos. Sí, es verdad. La figura. Es verdad, y Robben, bueno, imparable. Igual el penal. Fue penal. Te lo discuto, nada. Para no mí... sé si fue, no sé si igual... En cámara lenta se ve un toque, pero un roce, digamos. Pasa que se cayó un holandés ahí y era penal igual, no importa en qué circunstancia. Se cayó un holandés en el área, era penal. No, bueno, pero... Pero mejor, yo prefiero que siga Holanda. Sí, eso, no sé. Eso también es verdad, como me decías hoy, fuera del aire, sin algún... Si nos tenemos que cruzar con Holanda y perdemos con Holanda, está bien. Sí. Estamos bien. Lógico, claro. Estamos perder bien. Una semifinal con México, por ejemplo, o Costa Rica, sería una tragedia. Tremendo. Enorme. Bueno, ¿quién te dice que ahora el martes con Suiza? ¿Vos qué decís? Bien, fácil, fácil. Cuatro goles. Como contra Irán. Cuatro goles de diferencia. Después de ahí que se den la cancha, ya esperemos. Es otra cosa. Esperemos. Nosotros vamos a estar haciéndole el aguante. Vamos como a estar... buenos argentinos que somos, diría la publicidad. Tenemos también... Cualquier publicidad, ¿no? Porque no importa. Sí, no importa si es de Manaus, si claro, es de Marolio, sí. No importa. Tenemos también el partido anterior, el de Argentina, que fue el miércoles. Por ahí ya parece una... Como que fue el año sí. pasado, ¿no? Pero claro. No pasó menos de una semana. Y por esto justamente, ¿no? Que tenemos tantos partidos en el medio, como que no... Fue esta vorágine, digamos. Sí, es verdad, no, por ahí no tomamos conciencia. Y no sé, ¿cómo viste el partido? Jugó mejor Argentina. Sí, es verdad. Jugó mejor que los otros dos partidos. Mejor Messi. Bueno, Messi vino jugando bien los partidos. Caminó mucho menos, corrió más, digamos. Vos decís que con Irán y con Bosnia no... Con Bosnia no. Con Bosnia no jugó casi, nada. Bueno, para mí sí. Para mí jugó, hizo un golazo con Bosnia. Sí, obvio, pero igual no. La alcanza porque es Messi, puede jugar mal y hacer un golazo. Tipo. Pero me tranquilizó que jugó bien contra Nigeria y que esperemos que siga así esta fase ahora. Sí, Nigeria también creo que jugó de otra manera, ¿no? Como Irán, o sea, no igual, tiró... Lo que me molesta es cuando, viste, ahora jugamos contra Suiza, ¿no? A mí parece que es un equipo más lento que Nigeria para atacar, por ejemplo. Sí. Pero hizo tres goles de Shaqiri, que no lo conocía nadie hasta que hizo estos tres goles, ¿no? Bueno, Shaqiri lo escuché como el Messi suizo. Claro, el Messi de los Alpes. Sí. Una boludez. Pero lo peor es que esta cosa de subirle el precio a cada rival de Argentina para meter miedo, ¿viste? Jugamos contra Suiza. Ah, no, Suiza tiene uno. Suiza no tiene nada. O sea, Argentina en los papeles tiene que ganar, punto. El partido puede ser difícil después en el trámite. Mirá México hablando hoy. Sí. Pero nada, es que no puedes decir nada, pero ojo con Suiza porque tiene a este que hizo tres goles, que como, nada, no es como Messi. Sí, pero lo que cerca, pasa basta. Es que Argentina tampoco aparte es Holanda. Aparte hizo tres goles a Honduras, Shaqiri. Sí. O sea, hay que ponerle, ¿no? Digamos. Sí, es verdad eso. Sí, es como cuando hablaban también de Bélgica, por ejemplo, que se ganó la fase de grupo con 9 puntos, puntaje ideal. Está bien, o sea, estaba en el grupo más fácil de la historia mundial. Claro. Está bien, no creo que tenga mucho mérito. Claro, le podía haber perdido, qué sé yo, no sé, pero... No, bueno, pero... Inflaron también mucho y... Bueno, Argentina tiene una llave, digamos, mirando a futuro. Facilísimo. Fácil, claro. Tiene ahora Suiza y después el que salga de Estados Unidos, Bélgica. Que... Estamos como para estar en semifinales. Sí, eso por supuesto. Ya contra Holanda. No sé contra quién jugaría Holanda. Y contra que gane hoy de Costa Rica Grecia. Es verdad. Partidazo. No, bueno. Sí. Claro. Partidazo lo tendremos a las 5, lo estaremos comentando también. Obvio. Nosotros seremos el Walter Nelson y Fabri de... Macaya está. Ahora igual. Macaya, bueno. Bueno, no importa. Se entiende. Se entendió, claro. Está bien. O el Pollo Viñolo y la Torre. La Torre, claro. De la TV pública. Básicamente vamos a mostrar cómo es hacer hincapié en lo obvio. No mostrar, pero hacer hincapié en lo obvio. Decir todo, ¿no? Decir todo lo que todos ya pensábamos. Claro, sí. No jugárnosla en nada. No. O jugárnosla y después hacer como que no dijimos nada. Sí, también, sí. También, eso funciona. Y negar que un jugador te tapó la boca, ¿no? Digo. ¿Cómo? Lo criticas al jugador, pero si hace un gol después decís, bueno, pero yo marqué que ese tipo hacía esto. Claro, y entonces, o sea, no venía haciendo nada. Claro. No venía haciendo nada hasta que lo hace y... Era su deber. Era su deber. Bueno, sin ir más lejos, Messi nos tapó la boca contra... A vos. A vos no. No, siempre lo banqué. Sí. Ah, okay. ¿Te acordás cuando le decías español de mierda? Yo le decía, no, vos dale tiempo, y la rompe. Vos lo gastaste cuando quedó España afuera, me dijiste, Messi me está llorando. No. Nunca pasó eso. Bueno, no importa. ¿Y de Uruguay? Uruguay, quedó afuera. Sí, ¿vos esperabas que gane Uruguay? Cuando empezó el partido, los primeros 10 minutos ya te das cuenta que no. No bueno, ya sé, viendo el partido, pero digo antes. Después de lo que pasó con Suárez era... Después lo que pasó con Suárez es rarísimo, la sanción que le ponen, exageradísima. Pero a pesar, yo creo que incluso con Suárez en la cancha, Colombia viene, ¿cómo se dice? Viene dulce, tienen a este tipo... James, tremendo lo que hace. Tiene apenas 22 años. Mira, nuestra edad, ¿no? Los dos tenemos. O sea, podríamos estar nosotros ahí. Tendríamos que estar jugando ahí en el Mundial. Tendríamos que ser colombianos. Tendríamos que ser colombianos, sobre todo. Sí. Pero la está rompiendo... Y aparte, no sé, con la facilidad que tiene para pasar, para pegar a la pelota, para hacer lo que se le canta, ¿no? En la cancha. Sí, golazo el primero. Sí, tremendo. Pecho del arco. Y el segundo fue una muy buena jugada también. Sí, bueno, ahí demuestra Colombia que tiene juego colectivo, individual. Pero pierde con Brasil ahora. ¿Sí? Sí. Sí, también, es verdad. Pierde con el local, olvidate. No hablamos del partido de Brasil. Que podría haber sido el más importante. Sí, de verdad. Nadie estuvo ahí a nada de quedar afuera. Digo, tú. Igual. Se terminaba el partido. Sí. Un chileno hacía un travesaño. O sea. Y Punilla. Pinilla. Sí. Quise. Está bien, se entendió. Ay, sí, se entiende igual. Obvio. Para mí es Punilla. Vos le decís así. Yo le digo así de cariño. Él entiende. Bueno, pero nada, horrible de Brasil, ¿no? Mal, me pareció que horrible, no jugó bien. Pero ¿sabes qué pasa? Eso no le quita mérito por lo que hizo, porque vos imagínate, juega horrible todo el partido y gana igual. Sí, por penales esta vez. Está bien, por penales, está bien, pero gana igual. Sí, gana igual. De hecho, para mí el gol que le anulan no era mano, me pareció que no era mano. Nada, sí fue mano. Para mí no. Bueno, por lo menos vimos que el árbitro no lo ayudó, no saltó a cabecear, claro, en el área. Claro, sí. Se abrió paraguas mucho. Incluso Alexis Sánchez dijo como que tengo miedo que el árbitro no sé qué. Ah, no lo escuché. No pasó nada al final. No, todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Anulando un gol. Bueno, imagínate, peor. O sea, el árbitro no los ayuda. Juegan mal, pero ganan igual. Es tremendo. Ahora no sé qué pasará con Colombia. Yo apostaría por Colombia. Lo veo, por lo menos haciendo un partidazo. No sé, empezando... Ganando el partido, por lo menos. Ganando el partido al principio y después, bueno, no sé, se lo... Veremos qué pasa. Es más probable que pase Brasil, eso es verdad. Pero bueno, veremos. Sí, sí. Nos jugamos por Brasil, o sea, rejugados. Vamos con Brasil. Bueno, hagamos una cosa. Vos andás por Brasil, yo por Colombia. Está. Equilibramos. Sí, matices, te ponemos matices. La discusión. No era la indicación esa. No. Claro. Bueno... Se nos hicieron las 4:15, seguimos con un sol hermoso, con un día bastante lindo. Vamos a estar haciendo la previa del partidazo que tenemos ahora a continuación, que ya me olvidé quién juega. Costa Rica-Grecia, ¿quién pasa? ¿No me dijiste? Costa Rica. ¿Te la jugás también? 4-3 termina el partido. 4-3. Bueno, si un no, yo lo veo un 0-0 y sí, por penales pasa a Costa Rica, sí. O 1-0, no sé. Viene mejor Costa Rica para mí. Sí, juega mejor, de hecho. No sé si juega mejor. Juega bien. ¿A quién le ganó? ¿A Inglaterra? ¿A Italia? ¿Quiénes claro, son? No conoce nadie. ¿A Uruguay? Se van a la primera ronda, olvídate. Imagínate vos, hace un mes atrás ponerle diciendo, no, a Inglaterra les gana a todos, pasa primero en el grupo. Inglaterra, perdón. Italia. Costa Rica. Ah, decir no, eso claro, antes, decir, claro. No, decir Costa Rica. No, imposible, nada. No. No, todos dijimos, pasa Italia e Inglaterra. Claro. De último Uruguay, ponerle, pero... Estaba entre esos tres, digamos. Estaba ahí, Costa Rica ni siquiera sabíamos bien, que estaba. Claro. Pero no, muy bien. ¿Es el mundial de los americanos para vos? Sí, qué sé yo, a mí me parece igual, esa cosa de que, bueno, que se queden en la parte grande, en Sudamérica. Sí. Nah. Que se queden que en Argentina, no me rompan. Claro. Sí, verdad. Y si no te queda en Argentina, no quiero ni que la gane Brasil ni Colombia. Es verdad. No quiero que la gane ninguno, digamos. ¿Sabés qué? El último europeo está lejos, ¿no? No te van a gastar. No te va a gastar. Claro, ¿entendés? Sí, bueno, la verdad. Pero nada, si eso... Va, excepto no sé que nos crucemos por ahí cuando nos vayamos en este verano a... no, depende de quién gana, ¿no? Poner que gana Holanda. cuando estemos en Amsterdam, por ahí veraneando nosotros, claro, por ahí nos gastan. Claro, pero, sí. Pero después más de eso no creo que pase. Nada, pero nada, o que se quede en Argentina o que la gane Costa Rica, pero no. Costa Rica. Claro. No, ¿sabés que lo peor que ponerle que gana Costa Rica? Y vos decís, la ganó Costa Rica y nosotros no. Bueno, sí, puede ser. Entonces, por lo menos que... para mí que la gane Brasil. No, directo, ya, no, no. Pero la gana Brasil, ya está. Era, Ex-campeones, no. Decimos... ya está, estaban ahí, se lo regalaron todo, listo, claro. Bueno, no me interesa. La excusa es, está, claro, era excusa. Para Brasil, digamos. Tenemos excusa porque la ayudaron en el primer partido, hay excusa, listo, sí, fue. Sí, sí, sí, sí. En cambio la llega a ganar ahora Colombia, ponele. No, olvidate. No, ninguna. Se agrandan. O sea, a mí, por ejemplo, Uruguay sí, hinchaba por Uruguay, qué sé yo, pero listo, nomás, primera ronda, para que gane Inglaterra, está bien, pero... Claro. En ese sentido es diferente. Claro, ahí es diferente, pero después no, esa cosa... Creo que es parte de un progresismo medio sonso, ¿viste? Esa cosa de... No, pero por no decir pelotudo, ¿no? Como claro. Esa cosa de la patria grande. De que no, esa es de política, no tiene nada claro, que ver. En el fútbol es otra cosa. Es rivalidad, bueno, es otra cosa. Hablando de eso, me molestó mucho cuando vi los comentarios ayer en Facebook, incluso en la tele o en la radio, de gente contenta porque quedó afuera Chile porque son unos traidores. Porque ellos nos vendieron en la guerra de Malvinas. ¿Qué sentido tiene comparar un campeonato de fútbol con lo que pasó? No, es una discusión perdida, ya arrancaste. O sea, esa discusión ya está. Digo, yo he tratado de aclarar eso. Bueno, pero en Chile había una dictadura, estaba Pinochet. O sea, el mismo pueblo chileno fue víctima de la dictadura, claro, que había, ¿no? Es como decir otra cosa de no, pero los chilenos traicionaron es como muy, no sé, muy generalizado. Sí, no, tremendo. Y nada, mejor en el fútbol. O sea, aparte ayer mejor que pierda Brasil, digo, el duelo futbolístico, claro, con Brasil. Claro, la rivalidad está con Brasil, no con Chile. Después no sé. Chile pierde, no te roban, no sí. Importa. ¿Qué va a pasar con Chile? Era lo que pensaba, hoy, por ejemplo, cuando iba ganando México, digo, que gane México, total, México queda después de fuera, claro. O lo dejamos fuera nosotros, no sé. Terminó ganando Holanda, pero era lo obvio. Lo obvio, claro. Bueno, vamos a tener un programa entretenido el día de hoy, con muchos temas para hablar, con temas musicales también para escuchar, y te propongo... Canciones. Bueno, mucho rock. Es que repetía palabra tema. Sí, sí. Te propongo ahora que empecemos con uno o con dos. Como dijo el otro día Edu, dame dos. Dame dos. Edu, donde quiera que esté. Sí. Nos acompaña igual. Sí. Se está poniendo pomada. Sí, sí, sí. Labios. O sea, terrible. Así que, cuando quieras, dame dos. All right, darling. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Y bueno, Diego, ¿cómo los ves a los grecos? ¿Ganan hoy? No. ¿Gana Costa Rica? Yo te dije, apuesto todo. Es verdad, me lo dijiste recién. Sí, sí. No me escuchás. No te importa. Me distraje viendo cómo concentran cualquiera. ¿Cómo entrenan los grecos ahí? ¿Los grecos? ¿Cómo se dice? Griegos. ¿Por qué dije grecos? Lo dije dos veces encima, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No me corregiste la primera? No. Y bueno, para eso no me corregías. Sí, pero ya si ibas a insistir, era como que iba a notarse más. Yo dije, la primera pasa y nadie se dio cuenta. Lo que pasa es que lo tiraste nuevo. Yo veo mucho con Greco. Veo mucho el programa de Guido Casca, donde el tipo pasa el ridículo todo el tiempo. Claro. Y digo, y la gente lo ve igual. Esto es estilo de conductor, vos querés llegar a eso. Yo quiero llegar a eso, a todo el tiempo reírme de a mí. A ponerme la rep y esas cosas. Poneme la rep de lo que dije. Encima, yo sé que es real que mirás mucho el programa de Diego Casca. Verdad, no dijo. Siempre te dije que te hace mal eso. Te dije que te iba a hacer mal. Ya. Claro. Te dije que te iba a hacer mal. No importa. Bueno, te quería contar que en un ratito vamos a estar hablando de algo que a mí me llama mucho la atención. Ajá. Y me gusta mucho y espero que a vos también. Que es esto de la tecnología y el fútbol. O

aguanta esta contención, que el choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el pavimento abajo de tu hogar marea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. En sus ojos con un destello que no te deja dormir. No, hambre de perro quiero morir con tu dulzura, y cuando está caliente muerde la chula. Mata porque quiere morir, pero no sabe cómo. No quiere ser feliz ni quiere descansar. Mira dónde deja la basura. A las 4:38 de la tarde estamos con los griegos entrenando de fondo. Seguimos con el programa. Te quería decir, Diego, que la panadería La Glorieta tiene los mejores panes, facturas, exquisiteces artesanales, pasta frola, tartas, budines y comida para celíacos a pedido. Los puedes encontrar en Marcos del Bueno 669 en el barrio La Perlita. Cerca de donde vos vivís, los tenés ahí nomás. Cerquita, sí. Te quería contar también que te adelanté recién, ¿no? De lo que íbamos a hablar. Tecnología de fútbol. Tecnología de fútbol. En realidad, tecnología y deporte. Bueno, sí. Un poco más tirado al fútbol. Después, como somos oportunistas y está el mundial, vamos a. Todo el tema que abordemos lo vamos a meter con el mundial. Aunque no tenga nada que ver, va a tener que ver con el mundial. Nosotros tenemos para hablar del mundial de acá hasta las 8. Así que podemos ir diciendo a la gente de Peor para el Sol que se vengan tarde, no hay problema, nosotros estiramos. Seguimos con el mundial. Te quería preguntar, ¿qué vos te lo imaginabas? ¿Esto lo veías venir? ¿Pensaste que en algún momento ibas a poder llegar a ver un mundial en donde la tecnología esté metida ahí, en los fallos, en esto bueno que tiene que ver con marcar un gol o no? ¿Te lo imaginaste alguna vez? No, porque como es la FIFA. No, sí. Yo tampoco. Porque cómo viene la FIFA de atrasado con todo en general. Sí. No sé decirme, no, se había discutido el 2010, se discutió este tema. Sí. También, si era conveniente o no el tema de tecnología. Que lo más tecnológico que había hasta ahora en el fútbol, por lo menos acá y ahora está en el mundial también, es el aerosol. Sí, eso, claro. Eso quería llegar. No estoy muy seguro en qué año se empezó a utilizar el aerosol. No, pero estoy seguro. Acordate que también fue una polémica, ¿no? O sea, sí. Algo que no se podía creer. Digo, sí. ¿Cómo alguien va a tirar un aerosol en a mí, el por piso? Ejemplo, me pareció cualquier cosa. ¿A vos te pareció? Sí, yo estaba muy en contra. Porque en el fútbol, sí, solo en el fútbol soy un tipo ortodoxo y conservador y todo eso, ¿viste? Bueno. Si no me pueden poner un aerosol y qué sé yo. Suele pasar. Y después, lo loco es que en ese torneo, si mal no recuerdo. Sí, fue así. Hubo muchos goles de tiro libre. Solo por eso. Sí. Solo por una espuma haciendo una línea. Sí. Que igualmente no se respeta tanto. O sea, no. El árbitro no le saca amarilla a nadie que pise la línea ni que la pase. No, la verdad no. Bueno, pero queda más en evidencia. Lo hacen con más queda carpa. En evidencia. Eso sí. Pero digo, es esto, ¿no? De que la costumbre que tenemos las personas de esquivarle al cambio, ¿no? De estamos acostumbrados a esto y dejanos con esto, no vengas a querer modificar, por más que venga para mejor o que incluso te quería resaltar el partido del mundial pasado, no sé si te acordás, de Inglaterra, que Lampard mete un bombazo contra contra Alemania. El partido. Mete un bombazo, pega en el travesaño, baja, cae, no sé, medio metro adentro, sí, claro, encima, vuelve, claro. La agarra el arquero, listo, no pasa nada. Fue. Imagínate que incluso terminó perjudicando hasta los ingleses, digo. El otro día, en el partido de Francia-Honduras, usaron esta tecnología para ver si en el momento que Francia hace un gol, estaba medio dudoso también, usaron esta tecnología, terminaron confirmando que era gol. Y el técnico de Honduras enloqueció, dijo, esto es una locura, no puede ser. O sea, si el gol era para Honduras, estaba todo perfecto. O sea, ni la tecnología nos impide entrar en la polémica, en el llanto, en quejarse. Exactamente. Igualmente, te quiero decir que esta tecnología no es nada nuevo. Bueno, primero que nada, la podrían estar usando hace 40 años más o menos. Claro. Eso seguro. Pero no es nueva de este mundial porque usaron esto y algo parecido, no exactamente lo mismo, pero algo muy parecido. En el Mundial de Clubes de 2012, que se hace en los países asiáticos, ¿no? Jugaban un equipo que no lo conoce nadie, Sanfrecce y Auckland City, que ni siquiera sé de dónde son, no sé. Por eso lo probaron en ese partido. Puede ser. No importaba. Pero bueno, era un partido oficial claro. Del Mundial de Clubes. Usaron esta tecnología. Resultó bien, no pasó nada, nadie se murió, no se le cayeron los anillos a nadie, y funcionó. Y de ahí empezaron a usar esto. Lo usaron también en la Copa Confederaciones, que fue un año antes del Mundial, en Brasil también. Tampoco pasó nada, no se murió nadie, y ahora lo vuelven a usar. Y te quería explicar más o menos cómo, si me permitís, ¿no? ¿Cómo no? Cartas, para eso está. ¿Cómo funciona este sistema? En principio hay dos sistemas que son los que hacen funcionar esto. Uno que es el principal y que es el que a mí más me parece el más certero, el mejor, que es que básicamente en el arco, entre los dos palos, pasan por dentro de los palos como si fuesen una especie de cables que forman en la línea de gol, en la línea del arco, un campo magnético. Y en la pelota, adentro de la pelota, hay un chip. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la pelota pasa por ese campo magnético que forman los palos, bueno, salta, ¿no? Le salta al árbitro en el reloj, que es gol. Si no pasa, obviamente no le salta nada. Es algo facilísimo. Es algo, no facilísimo de que lo hacemos nosotros ahora acá, no pasa nada. Pero es algo, es simple, digamos. Es recontra simple y es algo que, estando en el año 2014, es incluso hasta antiguo. O sea, claro. Algo totalmente fácil. Básico, ya. Básico, sí. Y aparte es recontra efectivo. O sea, el sistema detecta si la pelota pasó o no. Listo. Punto. Se acabó. No tienen que ver repetición. Nada, claro. No tienen que ver repetición, nada. Eso está buenísimo. Y después hay otro sistema que es el tan conocido ojo de halcón. Que se usa en el tenis. Bien. ¿Viste? Eso te iba a decir. Se usa en el tenis. Yo miro mucho tenis. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sabés ahora cómo va Wimbledon? Estás jugando a Wimbledon. ¿Estás jugando a Wimbledon? Estás jugando a Wimbledon. Federer quedó afuera. Ah, bueno. Nadie habló de eso. Importa. Nadie le importa. Pero bueno, el mundial se come claro, todo. Claro, obvio. Por eso no lo vi. Por el mundial, si no. Claro. Olvídate. O sea, imagínate, procesaron a Vudú. Nadie le importó. Por ahí hablamos después de eso. Me olvidé lo que te estaba diciendo. Nada, el ojo de halcón es este sí. sistema que si ves un partido de tenis, lo pide el jugador en el caso de una jugada dudosa y vos ves más o menos un recorrido de la pelota, algo medio digital, algo que parece un videojuego, y te muestra dónde pegó la pelota, si pegó adentro o afuera. Es algo que no, para mí no es tan certero como el sistema este que no lo nombré, se llama Goal Ref, el que usan en el Mundial. Ajá. No es tan certero porque consiste en básicamente un montón de cámaras que hay ahí cerca de la cancha y que toman desde diferentes ángulos la pelota, y es como que de alguna manera predice el movimiento de la pelota basado en todos los ángulos que está tomado, todas las cámaras que toman de diferentes ángulos, y basado también en, por lo que dice los papeles oficiales de este sistema, en millones de estadísticas y un sistema complejo estadístico que no dice nada, son un montón de palabras juntas que no te explican nada, pero es básicamente el sistema predice bastante bien a dónde va a pegar la pelota. Funciona, el tenis funciona, nadie se queja. En el fútbol es diferente. A mí no me gusta mucho este sistema porque es algo que no es exactamente. Digo, no te tiene dice, la precisión, no tiene, digamos, toda la precisión. Hay veces, por ejemplo, viendo partidos de tenis, que piden el ojo de halcón y muestran por ahí que la pelota cae afuera, no sé, por menos de un milímetro. Claro, no. Y llegó, pará, el sistema no es perfecto. O sea, puede haber tocado la línea y vos pedís el ojo de halcón y te dicen, no, mira, pegó afuera. Bueno, no es tan perfecto, pero bueno, algo es algo. Digo, es mejor que se baje el referee, claro, a ver y a marcar ahí, a ver si entró o no entró. Bueno, es mucho mejor. Otra cosa en el rugby, no sé si vos ves rugby, vos que sos todo el tiempo, que vivís en Recoleta. Claro. Bueno, también se usa la tecnología, se usa de una manera diferente por ahí, que consiste en que el árbitro pide repeticiones. Pero también está bueno y también vale, porque hay jugadas dudosas que por ahí no se sabe bien si la pelota pasó la línea de try, ¿se dice? Try, ¿no? Sí. Sí. O sea, por ahí a veces no se sabe bien si pasó la línea o si era el mismo jugador que la llevaba o si se le cae antes. Bueno, ese tipo de cosas. El árbitro puede pedir repetición, lo ven y listo, se acabó. Te repito, nadie se muere, no pasa nada. Digo, por ahí la discusión va por otro lado. O sea, está lleno de gente que está totalmente en contra, como vos decías por ahí, claro, que claro. a vos te pasó. No, igual con esto, ahora no, con esto de la tecnología, para ver si es gol o no, me parece que está bien. Está perfecto. Está perfecto, sí, sí. Pero incluso se podría usar para ver si un jugador está adelantado o no. Bueno, es verdad, sí. Se podría usar tranquilamente, no es nada raro. Se podría usar el mismo sistema que se hace en el rugby, por ejemplo, que piden repetición y listo, se acabó. O sea, te pueden cobrar un gol. El video ref. El video ref, sí. Pero se pide, tiene ahí un límite, ¿no? Puedes pedir, no sé, 3 veces. Claro, como en el tenis. Y si no es equivocado, seguís teniendo las 3 veces, digamos. Pero si no es lo que vos estabas pidiendo, es como que tenés una menos. Claro, digamos. te sacan. Claro, igual que en el tenis. Claro. Igual que en el tenis vos lo pedís, si tenés razón, va bien. Si no, te lo sacan. Para mí está perfecto. Incluso vi comentarios como que, pero le sacás el trabajo al referee. No. O sea, el referee ve si en es... En realidad le ayudás mucho en el trabajo. Le ayudás mucho. Claro. Y incluso le sacás el protagonismo que tiene. Excesivo. Excesivo protagonismo que tiene. Incluso le sacás la presión por ahí, o sea... Claro, claro. Imagínate que ahora el juez de línea no tiene que estar pendiente de ver si entró la pelota o no. Es un problema menos. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Se podría usar también para ver si la pelota sale de la cancha o no. O sea, exactamente sí, el mismo sí. sistema. Es algo que para mí es una discusión... Que la tendríamos que estar teniendo 30 años atrás, no hoy, me parece. Claro. Pero bueno, la FIFA es un... La FIFA se preocupa en otros temas, se preocupa por otras cosas. La FIFA se preocupa por cambiar leyes de países, por ejemplo en Brasil, que cambian las leyes, sacar guita de donde puedan. Es como una asociación maléfica sí, sí, sí, de... Sí. de entretenimiento. No, no formalmente es una organización sin fines de lucro. Sí. Con una reserva de más de 80 millones de dólares. Pero de reserva nada más. O sea, vos no guardás plata bajo el colchón. Claro, sí. Ellos también. Más o menos lo mismo. Ellos también. Es vergonzoso. Sí, evidentemente que estemos hablando de esto recién ahora es por culpa de una organización en la que no le importa el fútbol, sino el negocio. Sí, claramente. Y bueno, así estamos. Pero está bien, qué sé yo. Yo me acuerdo en 2010, se había hablado esto por este gol de Inglaterra que no cobraron. Y me acuerdo de Romero, que sigue siendo hoy el arquero de Argentina, también era en ese momento. Sí. Discutido arquero. Hoy está igual bastante bien cumpliendo, digamos, pero ahora tiró como una declaración como diciendo, nada, el fútbol es para los vivos, no para la tecnología. Sí. Y él es revivo. Claro. Él es un vivo bárbaro. O sea, a mí me parecía que, así si querés decir que el fútbol es para los vivos, no tenía nada que ver este tema. Claro, yo entiendo la viveza. ¿Cuál es la viveza en eso? No, entiendo. Yo entiendo la viveza, por ejemplo, de Robben hoy, de, claro, buscar, sí, el penal. De buscar el penal. Eso sí es viveza. Y saber que con el mínimo roce caía. Claro, y por ejemplo, en ese caso, uno no puede pedir la repetición para ver si es penal o no. Claro, ahí está el trabajo del árbitro. Aparte, con los penales siempre la falta es difícil, porque a veces lo ve de distintas cámaras y dice, ah, fue, y después lo ve de otra cámara y dice, parece que no fue. Claro, o sea, es como ahí, muy subjetivo todavía, incluso ahí las repeticiones. Puramente trabajo del árbitro, eso no se puede discutir. Pero hay otra jugada que no, bueno, la del gol, ¿no? Obviamente. Incluso, por ejemplo, todo este problema que hubo con Suárez. Si el árbitro hubiera visto la repetición de lo que pasó, le sacaba roja. Como pasó en Alemania. Como pasó con Zidane. Le saca roja, queda. Probablemente le den dos fechas como mucho. Claro, no por ahí dos fechas. No lo deportan a Uruguay, no lo sacan de Brasil no a patada. No lo sacan a la patada. O sea, no. O por ahí sí, no sé. Pero digo, en principio es una jugada rara ahí. Sí, listo. Sí, sí. Se la cobran con una roja y ya está. Como debe ser. Como pasó con Zidane. Y nada más, digo. No hay que. No hay que dramatizar tanto el tema de, no, ¿cómo vas a poner la tecnología? Claro. Me arruinás la vida. Pará, no es para tanto. También es un poco acompañar los tiempos que vivimos, digo. Parece... Sí, o sea, no es que se van a reemplazar los jugadores por robots, nah, ni nada. Es cosas que ayudan, está bueno. No. Incluso la tecnología se usa mucho en el fútbol. Fabricando botines, sí. Fabricando pelotas. Sí, para el negocio, para el marketing. Sí, por supuesto. O sea, pero de eso no se habla. No se discute, digo. Sí, las pelotas mismas con las que juegan. Claro, no. Están hechas. No siguen jugando con la misma pelota del 30 que no podían cabecearla. Digo, se entiende. En ese tipo de cosas usan la tecnología, en otro tipo de cosas no. Es un poco raro. Pero bueno, digo, en la forma de conclusión, estoy muy contento con esto. Me gustaría... No hay información de que se siga usando. De que esto sea un principio para usarlo todo el tiempo. En cualquier liga, digamos. Claro, no pareciera que vaya a seguir usándose. Ojalá que sí. Ojalá que puedan implementar estos sistemas en la gran mayoría de las ligas. Por lo menos las ligas más importantes. No sé, no veo este tipo de sistema en... Acá en... ¿Por qué? En la cancha de Banfield, ¿por qué no? Justo te iba a decir la cancha de Banfield. Porque en principio no estaría preparada la cancha. Ah. Si vos te fijás, hay muchas cámaras cerca del techo. O sea, estas canchas de Brasil son todas techadas. No techadas completamente, pero tienen la estructura arriba como para poner las diferentes cámaras para esto que te decía del ojo de halcón. Por ahí no estarían preparadas las canchas, pero bueno, sería inversión nada más. Digo, ojalá que quede por lo menos como un proyecto, como pasó en un principio con el aerosol, ¿no? Que se empezó usando acá, después lo terminaron usando, ahora lo usan, no sé si lo usan en todo el mundo, pero bueno, está en el Mundial. Mundial, claro, se usa. Es importante. ¿El Mundial 2010 también se usó? No, me parece no, que no. No se usó. No, ahora. Ahora, también. O sea, podría haberse usado mucho antes. Sí. Es un aerosol, una crema de afeitar. Claro, no es nada raro. No es nada raro. No lo hicieron los japoneses, digamos, no es una cosa. Invento argentino. Invento argentino como la virome. Virome, la argentinidad al palo. Sí. Guachín. ¿Por qué no pusimos ese tema? ¿Te das cuenta? No, qué boludo. Venía bárbaro, justo le daba el pie. Bueno, en el momento que salen los equipos a la cancha a las 4:54, manda saludos, déjame mandar saludos. Mandá. A Beto, Caro, José y Mirta, los mando así para que no nombrar parentesco y que no se den cuenta que son mi familia. Sí. ¿Está bien? Tu para vieja, que parezca tu hermana. No importa. Los temas que me pidieron, después vemos. Me dejaron tu nombre. ¿Pidieron temas? Sí. Escráchalo, ¿qué temas pidieron? Estoy viendo acá uno de Daddy Yankee. Claro. No estoy llegando al programa, gente, pero... Lo vamos a evaluar ahora en la tanda. Primero vamos a escuchar un temita. Después veremos qué hacemos con esos temas, no sé, yo la verdad no tengo por qué poner tema que te piden a vos. Sí, no. Vamos con un tema. De radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia.

Escuchábamos Vive en América de Mozambique, banda de acá de Moreno, nuestra. A cuando son las 5 y 7 de la tarde y Grecia empata 0-0 con Croacia. Sí. Partido... tema pedido igual, ¿eh? Claro que era el tema que me habían pedido. Sí, habían pedido el tema. Cumplimos. Después de discutirlo. Yo no estaba de acuerdo, pero bueno, acá el que manda es Diego, así que tuvimos que poner el tema. Y estoy viendo, Diego, que en tu computadora está viendo, no sé, una página porno. ¿Qué es eso? No, es una nota. Contame un poquito. Estoy algo acá. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso que estamos viendo? Una nota de que estamos hablando y que habíamos hablado que nos pareció graciosa. De... Para seguir, ¿no? Para seguir con el para tema de tecnología. Enganchar con el tema de tecnología, pero disparar otra discusión, otro tipo de discusión. O sea, la tecnología no solo se puede usar para claro. El fútbol, para millones de cosas, sino también para poner en ridículo a las mujeres. Claro, y... esto yo, por ejemplo, no lo había imaginado. Gran uso. Dice el título de la nota: la misoginia de las marcas. Promotoras con códigos en el traste. Bueno, gráfico. La palabra traste. Sí. Textual, leí. Está bien. Sí, es el título de la nota, ¿no? A Carlos no me deja mentir. Sí. Una feria mexicana sobre tecnologías. Por eso. Sí. Vine, claro, ¿no? Para seguir. Tema. Generó polémica a través de las redes sociales. Al hacerse públicas dichas imágenes, mujeres con códigos escaneables. Que son esos cuadraditos, ¿no? Claro, los que se ven en los negocios también, que son la forma de verificar que tienen los papeles y ese tipo de cosas. Tienen a veces estos códigos. Claro, son para acceder a promoción y esas cosas. Sí, también. Pero en este caso, estos códigos escaneables estaban, acá dice, en los glúteos de las promotoras, ¿no? Glúteos. Estaban en los glúteos, bueno. Estaban en los vestidos. En los vestidos. Porque se ve en la foto acá, es un vestido blanco, pero así... Pará. Lo que se ve no es un vestido blanco. Lo que se ve es una mujer con un vestido blanco. Pero estoy explicando dónde está. Porque dice en el traste como si fuera la mía, estaba en bikini, tenía el código escaneable. Sí. Ahí, justo, ¿no? Sí. Que aparte de esto, en la foto ni se le ve la cara. No, es verdad que en la foto tampoco... Se ve la parte de atrás. Seguramente para no exponerla, ¿no? Sí. Bueno, pero digamos, está la chica con un vestido blanco y con este código... justamente en los glúteos, digamos, como dice la nota, y encima dice registrate y ganá, dice. Excelente. Al lado del código, ¿no? Como para que se sientan cómodos y con permiso cualquier boludo para poder escanearlo sin ningún tipo de vergüenza. Claro. Está para eso, digamos, ¿no? No era tampoco un adorno ni nada, una boludez. No, tío, no estaba para registrarte y ganar. Vos fíjate cómo, como te decía recién, ¿no? La tecnología nos ayuda. En la medicina, nos ayuda en el deporte, nos ayuda también a someter a las mujeres, a hacernos más fácil el trabajo como hombres machos que somos. Esto sucedió en el Movistar Campus Party. Lo digo para denunciar a esta empresa, que se quiere matar seguro porque me escucha, ¿no? Sí. El tipo de esta empresa, representantes. Nos van a esto pasó en México, pero seguramente los representantes argentinos, ¿no? No sé, con la sede argentina, seguramente querrá. Ahora vamos a estar llamando. Apretarnos, no nos importa, no nos importa. Si no carta de documento, no nos importa nada. No, vamos a decir lo que pasó. Bueno, una feria de empresas oficiada por esta empresa de telefonía celular. En la que hicieron esto, ¿no? Digamos. Sí. O sea, yo me imaginaba ahí, ¿no? Entrando a la feria y mirando a esta chica. Tampoco voy a ser hipócrita, voy a decir que no las iba a mirar directamente. O sea, digamos. Pero aparte de eso, ya, ¿no? O sea, terrible que... ¿Por qué tener el...? Poner ese código ahí claro, en el ¿con culo qué, de la mina y... ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Y aparte, no me veía a mí yendo con mi celular. ¿Qué? Imagínate a escanear yo la foto, entrando, ahí, claro, te entrando con de mi la novia y le mando un beso ya que me está escuchando. Buah. Entra ahí. Amor, espera un cachito que le voy a sacar una foto para la promoción. Y no, vosotros, te pones atrás de la chica y sí. Foto. La excusa perfecta, porque digo, ¿qué crees que haga? La tiene ahí. Claro. No es culpa mía. Igual, quiero decirte algo... Lo mejor de esto, me parece, sí, son los comentarios. Y lo más gracioso de la nota, en realidad, los comentarios, obviamente comentarios de Facebook, pero en la nota... Sí. El mejor lejos para mí es una pregunta. Sí, dice, dos palabras. Dos palabras nada más. ¿La obligaron? Pregunta el hombre aquí. Sí. O sea, claro, es culpa de la mina. Es culpa de la minita. Si le gusta. Te das cuenta de caer en el discurso, ¿no? Digo, el tipo ya está. Digo, fue culpa de la mina, en principio por estar buena. Ya es culpa de... Sí, no, boludo, por ser linda de estar buena, para el tipo es eso, ¿viste? ¿Para qué está? Claro, ¿para qué está? No, sino para eso, para mostrarse así parada, con ropa ajustada, con... Sí, obvio, que vaya a estudiar, si no... Claro. No, te das cuenta, o sea, y lo peor que abajo ponen, aplaudo tu comentario. Sí, eso es lo peor, eso es lo peor. La cantidad de me gusta que tiene ese comentario. Tan corto, tan resumido y dando justo en el clavo. Ese otro que sí, no, terrible, cualquiera. No, o sea, peor que el tipo ponga este comentario, no que haciendo victimario a la víctima, sino que encima los demás se lo aplauden. Hay un montón de tipos que adhieren. No solo tipos, hay minas también. Sí, seguramente hay un montón de mujeres también. Bueno, machismo es algo que... Sí, el machismo no tiene cosa, que ver con los hombres, machismo, ¿no? Lamentablemente. No es cosa de hombres, sino que lamentablemente también tenemos un montón de mujeres machistas con estos pensamientos. Hay un comentario que es muy gracioso que dice: esta no te engaña porque es una mujer con códigos. Claro, cuac. Ese es gracioso. Bueno. Bien, un mar, Dios, le puse un mar, no está. Está bien. Sí, no, está bien. Está bien, no hay ninguna agresión, no hay... El obligado es el peor, ¿no? Digamos. Igualmente, yo quiero decirte que... Y después hay otro que es genial, el comentario. Sí. Porque ahora es cuando el hombre, para justificar esto que lo hacen una mujer, ¿no? Sí. De ponerla como un objeto, decir que también se sufre lo mismo del lugar de hombre. Sí. Y pone como ejemplo lo de la Bessie. Bueno, yo te iba a decir justamente, ¿no? Que en contraposición a todo esto que me está diciendo, entro en Facebook y veo movimiento para que el Pocho la Bessie juegue sin camiseta. Claro. Y hay una foto de la Bessie con... Ya no se le ve el cuerpo, o sea, está lleno de tatuajes. Y que hay algo que no entiendo, por qué el tatuaje de Cristo en el corazón me parece... No sé. Cristo, boludo, sí, está bien, pero tatuarte la cara de Cristo en el corazón... ¿Quién sos? ¿El Papa? ¿Quién sos? Es un jugador de fútbol, ¿no? No está en una iglesia el chabón, no sé, no me parece. Y veo un montón de comentarios de mujeres excitadas que comentan acá. Cosas como, te doy hasta que Messi juegue suplente. Bueno, evidentemente no sabe nada de fútbol porque 2006, Messi, vimos las imágenes de él sentado ahí esperando para entrar. Pekerman no lo pone. Era un chiste tampoco para analizar tanto. Yo me lo tomo en serio. Bueno. A mí estas cosas me sacan. Aparte, te indigna, claro. Aparte porque... te quiero decir algo. A mí me hace menos hombre que estén mirando a la Bessie, claro. Que estén diciendo que la Bessie está bueno. Cualquiera, claro. Y sí, obvio. ¿Cómo van a decir eso? Aparte una mujer, ¿viste? Aparte una mujer. Pero las mujeres no, es una cosa de los hombres. Claro, o sea, tienen que ser chicas derechas. Tienen que ser chicas de bien. ¿Cómo van a estar baboseándose por este tipo? Igual sería un error, como pasa también, creer que eso es feminismo también, ¿no? Es la contrapartida, hacer lo mismo que el machismo al revés, por lo menos en estas cosas, ¿no? Tampoco, no hay que es más serio el tema, pero digo, en estas cosas, ¿no? Hacerlo al revés, del lado de la mujer, ¿no? Digamos, hablar así de un tipo, a mí no me joden, sinceramente. Eso creo que es lo más alejado del feminismo. Pero tampoco es feminismo, hay gente que cree que es eso, digamos. Claro. El feminismo es lo contrario, como la otra cara de la moneda, y no tiene nada que ver. Claramente no. El otro día justamente veía algo que, saliendo un poco de esto, de que querían impulsar una ley o algo por el estilo, para que los semáforos, viste que en los semáforos hay figuras de tipos cuando para pasar o no pasar. Claro. Bueno, que haya figuras. Bueno, hay un monigote en realidad. ¿Eh? Hay un monigote, así que... Bueno, pero es una figura de un tipo. Sí. Bueno, querían hacer esto de que haya figuras de mujeres. O sea, lo mismo con una pollerita. Claro. Y que yo digo, oh, qué grosa idea. Ahora sí que hay una verdadera igualdad de derechos. Claro, sí. Esa es igualdad. Digo, me parece una estupidez tremenda. Incluso eso debe haber sido propuesto por un hombre. Claro. Como una manera de decir, bueno, que no jodan más, dale un... Poner el dibujito en el semáforo, que no rompa más. Las concesiones, ¿no? Importantes que se dan la sociedad. Sí, tremendo. Seguirán cobrando lo mismo, un sueldo más bajo por el mismo trabajo que puede hacer un hombre. Sí. Pero tienen un semáforo con una figura de mujer. Es lo que importa. Es lo que importa, lo simbólico. Sí, lo que se ve. Lo que ellas quieren. Sí, lo que ellas quieren. Si les gusta, ¿viste? Como... Si les gusta. Les gusta. Si les gusta que digan cosas, diría Mauricio. Sí. Por más que le diga qué lindo culo que tenés, claro, a ella le gusta. A ella le gusta. Aunque te digan que no le gusta, es porque les gusta. Claro, si te dice que no te gusta, yo no le creo. Claro. Eso dice Mauricio, excelente. Grande Mauricio, le mandamos un abrazo acá que no nos va a estar escuchando, pero bueno. Él lo hubiese escaneado. Sin ningún tipo de vergüenza. No, él lo hubiese propuesto. Él lo hubiese propuesto que saquen el vestido y que se lo tatúen. Sí. Eso sería una idea de Macri. Pro. Bien pro. Terminamos con Macri, ¿te parece? Bien. Pero bueno, no. Empezamos hablando de estas cosas de machismo y tiene lógica terminar en Macri. Hay muchas imágenes también, sí, es verdad. Hay muchas imágenes también de haciendo la comparación del Pocho la Bessie cuando jugaba acá en San Lorenzo, que no conocía a nadie. Sí. Y ahora la comparación física. Sí, vi también una foto así. Alguien puso un comentario como ¿qué prefieres, el pocho Nakam and Pop, sí, nacional y popular, o el pocho estilo europeo? Sí. ¿Qué sé yo? Todo nada que ver, ¿no? Pero... bueno, evolucionó, digamos. Está bien, bien por él. Evolucionó. Sí. Bueno, qué sé yo. A la chica le guste, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Se puede competir, listo. Pero sí está el comentario ese también, un poco de, para atacar a las mujeres así, es de que no le darían bola si fueran, si la vez si fuera un albañil en la parada del colectivo, qué sé yo. Sí. Es porque tiene guita, entonces por eso las minas. No, bueno, también si fuera un albañil que trabaja en una obra, no saldría en la tele, claro. no lo estaría viendo millones de personas porque juegan el mundial. Digo, obviamente que no le darían bola, pero principalmente porque no lo ven en la tele, claro. No lo conocen. Pero sí, te digo, está ese comentario, ¿viste? Claro, porque tiene guita, porque las minas también le gusta eso. Sí. La guita, tipo con guita, no la consiguen ellos. No, también no, es lo único que les gusta, lo único que les interesa. No, bueno, pero tenemos por un lado muchas minas... muchas minas. Calientes, con el pocho a la vez, y muchos tipos calientes también, pero en el sentido de enojados, ¿no? De, sí, sí. Este quién es, no hizo ningún gol en el mundial, no sé qué, bueno... Tipo es inseguro, seguramente. Sí, tipo de una inseguridad tremenda. Claro, digo, yo me miro al espejo y no tengo nada que envidiarle. Nada que envidiarle. Me lo dice mi novia todos los días. O sea, quiero ahora nombrarnos. Ella le puso me gusta a esta página, no sé por qué. Pero bueno. Pero bueno. Porque lo veo parecido a vos, seguramente. Puede ser. Por el cuerpo, por los tatuajes. Claro. Por los tatuajes de Cristo. Por cómo juega la pelota, como yo. Claro. Por la altura, por el tatuaje de Cristo. Sí, bueno. Esta nota que leíamos recién al parecer no termina ahí. Sino que también hacen como una especie de curso, de seminario, para hackear, entre comillas, lo que es el pensamiento de las mujeres. Y dan indicaciones, ¿no? Cosas como... ya... es tremendo. Obtención de información. O sea, le ponen un aspecto, no sé, como militar. Casi como un servicio de inteligencia. Como, ¿no? Estratégico. Claro. Como estratégico, es tremendo. Es tremendo. O sea, no hay una forma peor de cosificar a lo que es el, de cosificar a la mujer que haciendo este tipo de cosas. O sea, con el vestido se zarpan. Pero con este seminario, curso, no sé qué, ya es tremendo. Pero bueno, así estamos, ¿no? Ah, así estamos. Ah. Somos el Líbano, dijo un periodista independiente. ¿Somos el Líbano? Sí. Bueno, no sé qué decirte, la verdad, sobre esto. No, nada, no merece comentario, no importa. Era como para contar algo. Si vos me llevas a lados que no... Sí. No me gustan. Iba a tirarlo de vudú, pero no. Por ahí aflojamos un poco con una canción ahora. Y después hablamos un poco sobre esto que pasó en la semana. Que también merece un par de... Merece un debate. Debate caliente. Debate caliente. Así que vamos con un tema. Fíjate si no te pidieron otro ahí. No, creo que ya pararon la radio. Porque ya no hay conexión, no hay comunicación. Querían escuchar ya el tema, sí, y nada más. Sí, nada más. Vamos a escuchar una canción. ¿Qué temazo escuchábamos recién de Divididos? ¿Cómo se llamaba? Nene de Antes. Nene de Antes, temazo. Cuando son las 5:24, siguen empatando Grecia y Costa Rica. Los recién chicos se salvaron. Y los grecos. Los grecos y los costarriquenses. No, ¿cómo se dice? Ticos. Costarricenses. Ticos. ¿Kikos se le dice? Ticos. No, no sé. Sí, ticos, ticos. Yo no, yo manejo esos términos latinoamericanos. Pero bueno, recién se salvó. Sí, se salvó Grecia. Le cobraron una que podría haber sido adentro, afuera, no sé, se vio medio dudosa. Te decía recién, cuando hablábamos de esto, el tema que salió de, bueno, de la misoginia por parte de la empresa del Movistar. Ajá. Me tiraste por ahí el tema de política y hoy en la semana, esta semana tuvimos movida la semana por ahí con el tema de Vudú. Sí, viernes a la noche igual fue, ¿no? Sí, viernes a la noche, bueno, parte de esta semana. Sí, pero bueno, no, pero sí. se vino gestando ya hace bastante tiempo. Obvio. Pero digo, la noticia propia del procesamiento fue viernes a la noche. No sé si tendrá que ver con alguna cosa judicial. No sé, porque me sorprendía que sea viernes tan tarde. Sí, no sé. No tendrá que ver con el mundial. Capaz, sí. Pero ese día no hubo partido, así que no tienen excusa. Bueno, por eso. No sé, todo tiene que ver con el mundial ahora. Fue Amado Vudú fue procesado por cohecho en la causa Chicone. El juez federal Ariel Lijo lo procesó el viernes a la noche, sin prisión preventiva y con embargo por 200.000 pesos por el delito cohecho por negociaciones incompatibles con la función pública. No sé, mira, yo nada más tengo algo para decir sobre esto que... A ver, no quiero sonar como ídolo de... Ídolo, perdón. Como fanático de la nata, pero... ¿No quieres quedar como un gorila? No quiero quedar como un gorila, pero no sé, o sea, el chabón fue procesado... Como fue procesado, y el juez ya tenía armado todo, y ya se veía venir, no sé qué. Si le decían que no, que era inocente, está todo bien. Y bueno, entonces evidentemente es inocente, no pasa nada. Digo, siempre tienen una excusa por parte del oficialismo y la gente que es muy fanática del kirchnerismo. Siempre hay una excusa cuando pasan cosas. Cuando pasa algo malo, está todo armado, lo apretaron al juez, no sé qué. Bueno, si está todo bien, y estaba todo bien, evidentemente. No sé si te parece a vos. No sé qué te parece a vos esto. Bueno, la causa obviamente es importante. Digo, ser vicepresidente de la Nación, está procesado ahora. Sí, es complicado. Es complicado. Qué sé yo, sí, atacar al juez, pero es lógico casi desde el kirchnerismo defenderlo. No sé, no le iban a saltar la mano justo ahora, faltando un año y medio, no sé, para bueno, la gestión. No lo vería raro. Sí, es verdad, tampoco... Tampoco sería raro que... Capaz que se acuerden mal. Que no era el PJ, sino era la UCD. Que se diga, nada, pensamos que había cambiado, que era un compañero, pero al final era un gorila. Él nunca estuvo con nosotros desde el principio. Un gorila discípulo del Severay, y la verdad que no... Puede ser un chorro. Sí. Porque no era de peronista. Sí, a mí siempre me pareció raro esta causa, esto... O sea, si es verdad, ¿no? Todo lo que se le denuncia al chabón es un... una cagada que sea el vicepresidente y que haga ese tipo de cosas, digo. Y tiene que ir en cana seguro si lo hizo. Y si no, bueno, se verá. O sea, va a pasar el... Sí, aparte de los tiempos judiciales, no sé cuánto tardará esto. Qué sé yo, por ahí tardará 2 años. No sé. Pero hubo festejos desde el lado opuesto a los que defendían y atacaban al hijo y defendían a Vudú, estaban los que festejan y todavía piden... Con más razón ahora, con más enojo, no sé, más enfado, la renuncia del vicepresidente al cargo, ¿no? Sí. Al mismo tiempo que no piden la renuncia de Macri, que también está procesado. O sea, tenemos un vicepresidente y un jefe de gobierno que están procesados. Ah, ¿Mauri también? Sí, procesado por el tema de se escucha, cosa de mía. Se me cayó un ídolo. Y, qué sé yo, también está procesado y nadie dice nada, no. Bueno. Se toma al revés, digamos. Se toma al revés. Nosotros dicen que el kirchnerismo le inventó la causa con jueces amigos. Claro, eso es lo que iba, que siempre está todo inventado. Y el kirchnerismo dicen que tienen que ir preso a Macri porque es un hijo de puta. Cosa que puede ser también. Sí. Pero, sí, la discusión pierde, en cierta forma, seriedad.

Qué partido horrible que estamos viviendo. Oh, Dios. 0-0, 44 del segundo tiempo. El primero. Del primer tiempo, sí, eso, sí. Es lo que dije, No, lo que pasa es que esto es malo que parece, ya jugaron... Ya quiero que termine, sí, que es horrible que pasen a los por penales. Por lo menos los penales sería más emocionante. Que termine el primer tiempo y pasen a los penales, claro, de una. Encima, bueno, tenemos... Se nos está yendo el sol, nos vamos a morir de frío cuando salgamos. Sí, no, esto es lo malo del invierno. Sí. Llega tarde, ya es de noche, y de frío y todo. Bueno, ¿qué es lo bueno del invierno? ¿Qué bueno, tiene sé, bueno? Qué sé yo. No tiene nada de bueno. Bueno, está bien. Disculpa. No, bueno, tenemos... Todavía seguimos con 14 grados de temperatura, pero... Acá nah, dentro... Esto está desactualizado. Sí, puede ser. Está desactualizado un poco. Para mí que ya tenemos... Aparte acá en Moreno siempre hace más frío. Sí, es un poquito más frío. Por ahí tenemos 10 grados más o menos. Pero bueno, ya sin el sol está más jodido. Tenemos mañana... ¿Qué partido tenemos mañana? Digo, tenemos Francia... Francia, Nigeria, en Brasilia a la una. Sí. Y después tenemos el partido difícil... Yo lo veo complicado. Partidazo. Alemania, Argelia. Yo lo veo complicado para Alemania. Sí, sí, sí. A las 5 de la tarde. No sé, vos ves que... ¿Cuánto les hacen? ¿5 o 6? Sí, yo creo que sí. Es para que quede goleador este alemán que estaba Thomas Müller, ¿viste? Sí. Como para que saque 7 de ventaja en la tabla de goleadores. 7. Tranquilamente. Más o menos. Pero aparte, los de Argelia pasaron a octavo de final y dieron la vuelta olímpica. ¿Ah, sí? Sí, ya está. O sea, fue su mundial ese. Imagínate, o sea, es difícil pronunciar, o no sabes si decir Argelia o Algeria. Es un equipo que no existe. Está en el grupo ese que tampoco existía, sí, el sí, grupo sí. Donde salió Argelia de Bélgica. Terrible. Después tenemos el martes el partido más importante para nosotros a la una. Argentina-Suiza. Fácil. Sí, como, sí, fácil. Como habíamos dicho hace un rato. Sí, cuando empezamos, sí. Fácil, o sea... Llega a perder y yo el domingo no vengo. Claro, porque me suicido. Yo no sé, sí, yo no vengo. Me maté en algún lado. Y después tenemos Bélgica y Estados Unidos a las 5 de la tarde. Que... La isla del rival, la Argentina sí, en caso de pasar, estaríamos mirando. La isla del rival. Y si Argentina llega a perder no me interesa más el mundial. Nah, ya está, se terminó el mundial ahí. Ya está, por mí, no sé. ¿Qué importa. Que gane Brasil, que gane quien se le gane. ¿Lo ves en tu casa el partido de Argentina? Lo veo en mi casa. Hacer, justo. Mirá, justo no es un buen día para un partido. Lo tendrían que correr porque a mí. Por vos, lo tenés que correr. Lo tenés que llamar a Blatter y decirle. El martes. Mirá, yo el martes no puede. El martes a las 6 de la tarde yo tengo un examen. Un examen recuperatorio. Ah. O sea. Tranqui. Si no estudio bastante para ese examen, tengo que recursar la materia. Una cagada. Y voy a estar más pendiente del partido. Bueno, pero que del examen. 2 horas. Sí. ¿Después retomás de nuevo? No, no puedo retomar porque tengo... De ahí me tengo que ir. Claro. Me tengo que ir, tengo a la mañana nomás, pero ya es complicado estudiar a la mañana, no sé. Voy a estar... ¿Y si perdemos, cómo vas a...? No voy. No voy a ir al examen. O voy y le entrego un blanco, le digo, no importa nada, perdió Argentina. No. Y la hoja va a decir Messi y la recae. Sí. Sí, lo bardeo a Messi, a Agüero que está lesionado. A Sabela. ¿Por qué no lo llevaste a TV? Claro, ¿por qué no te acordás de TV? ¿Por qué no lo llevaste a TV, Isabela? Todo eso en el examen. Sí, todo eso en el examen. Si llega a perder Argentina, el domingo que viene va a ser un programa dedicado a Tevez. Claro, un homenaje. Todos los logros. Al jugador del pueblo. Todos los logros de Tevez y nada, la ineficacia total de Isabela de no llamar. Y un programa especial también en contra de Messi. Sí, totalmente. Totalmente en contra. De este hoy hasta ahora, hasta hoy, justo hasta hoy. Sí. Ídolo de la selección argentina, no representante argentino del mundo. Sí. Llegamos a perder, es un gallego, un español de mierda. De mierda. Pecho frío, ahí nos acordamos de todo lo que lo decíamos. Lo primero que vamos a decir es que se fue con los españoles. Claro, sí, sí. No le importa sí. Argentina. No siente la camiseta, viste, los franceses. Le pesa la 10. Cuando le pusieron la 10. Claro. Le pusieron la 10, le pesaba. ¿No? ¿Quién es? Bueno. Pero no nos adelantemos. Guardemos insultos por las dudas. Sí. Guardemos insultos. Por las dudas. Sí, es verdad. Acaba de terminar el primer tiempo de Grecia-Costa Rica. Por suerte. Que no empiece el segundo tiempo. que se queden en el vestuario, así estamos bien. Total da lo mismo quien pasa. Si total después tienen que jugar contra... El que gana acá pierde con Holanda en cuartos. Por eso, ya está. No importa. Que pase Holanda, listo, ¿para qué juegan? Bueno, se nos hacen las 6 menos 10. Ya vamos cerrando con el programa. No me quiero olvidar de mandarle saludos a Edu, que como dijimos antes, se fue a hacer una operación, una cirugía estética. Claro. No sé por qué, porque estamos en una radio. Él no entendió bien, él pensó que iba a haber cámaras. Iba a haber cámaras, que íbamos a salir. Sí. Pensó que esto era aborto, que íbamos a tener. Sí, o la radio del Plata, es la que sale Fox Sport. También, sí, también. Claro, sí, por el programa de deporte. Sí, pensó que era esa por ahí. Pero bueno. Saludos, donde quiera que esté. Donde quiera que esté, como si se hubiera muerto, sí, ¿viste? No. Esperamos que no sé. Esperemos que nada, bueno. Si aparece el domingo que viene es porque está todo bien. Sí, y si no aparece es porque efectivamente se murió. Se murió, claro. En todo caso, le mandamos, por las dudas, le mandamos condolencias a la familia. No, mentira. Claro, por la duda. Mentira. Saludos a Edu y en todo caso, condolencias a la familia. Sí. En todo caso, de ser necesarios. Te quiero contar, Diego, que de acá apenas me voy a pasar por la Granja del Amanecer, donde tiene las mejores ofertas, la mejor calidad en milanesas y hamburguesas de pollo. Están ahí en La Perlita, en Marcos del Bueno, 669. Voy a comprar unas milanesas, me lo voy a hacer con ensalada ahora. Riquísimo. Aunque con el frío por ahí medio algo calentito, pero puré. Igual, no importa. Son riquísimas las milanesas de hoy. ¿Dijimos los horarios del partido? Sí. ¿Querés decir algo más sobre el mundial que nos invade? Que se mete en nuestras casas. Se mete en nuestras vidas. En nuestras vidas. No nos deja hacer otra cosa. A mí no me deja estudiar el mundial. No me deja. Una linda excusa, ¿no? Yo venía bien, venía probando como un campeón. Venía probando. Y de repente, recuperatorio. De repente, no. Mundial. No, mirá, no llegaste, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué querés que haga? Estoy todo el día viendo partidos, no puedo este día, loco. Entendeme un poco. Nada, es una injusticia que le hagan exámenes en el mes del mundial, está mal. Está totalmente mal, no tienen conciencia de nada. Hay gente incluso que está en contra del mundial y hacen. Escuché de gente que incluso se va, por ejemplo, al supermercado. Se va a comprar aprovechando que no hay nadie. Se van a comprar o van a hacer trámites. Hay gente que molesta a la otra gente que está trabajando por culpa de ellos y no pueden ver el partido. Porque si nada, la otra gente estaría viendo el partido. No sé. Calculo yo, no sé. Voy a decir que una persona que no le gusta el fútbol es una no es una persona. No, a mí me parece que está muy sobreactuado igual este tema de estar en contra del mundial. Yo respeto al que no le gusta el fútbol y dice, no, la verdad no me gusta, tampoco me voy a prender ahora porque no me gusta cuando juega, no sé, River, Boca, los fines de semana, tampoco voy a ver el mundial, digo, ¿no? Que capaz que no compre el discurso nacionalista, no sé, no entra en esa y bueno, no quiere verlo también. Pero tampoco me hagas un discurso pesado, plomo, así, ¿por qué vos sos un boludo que ve el mundial y no sabe lo que pasa alrededor? Como si encima son todos boludos, ¿viste? Menos ellos son todos boludos. Sí. No creo que sea tan así, ¿no? También tenemos la otra clase de personas que no ven fútbol nunca, pero llega el mundial. Bueno, sí. Yo no quiero mandar en cara a nadie, pero me toca pero estar... Hace él. No, me toca estar viendo partidos y de repente salen comentarios como... Che, ¿y Messi cuándo entra? Y Messi viene jugando, viste, desde el principio. Messi nunca sale, digo. Yo digo, la de Nigeria fue una excepción, pero... Es el 10 Messi. O sea, está jugando ahí desde que empezamos. Ah. Es el mejor, es genio, el negocio, la imagen. Es todo. Imposible, claro. No puede, no puede no salir. Otino, también siguiendo con Messi. Pero Messi no hace nada, no hizo ningún gol todavía. Vamos, 10 minutos el partido. Esperá un poco. En todo caso, si no hace gol, bueno, esperá. O sea, no es obligación, es... Si hace un gol mejor, si hace dos mejor, bueno. Hay una dinámica, tengo que empezar por ahí, ¿viste? El deporte este que se llama fútbol. Pero imposible. Nada, igual, por la suerte a mí en mi casa, la gente. Bueno, y también... Se ve fútbol siempre, se entiende, así que... Me estoy rodeado de gente que no va a tirar una así, digamos. Bueno, y también tenemos el otro tipo de persona que ya es recontra cebado, que ve fútbol todo el año, la pelota que no en la puede cabeza, parar. Y que vos decís, ya estás jugando medio mal Di María, ¿no? No, pero Di María... Este año jugó 154 partidos y hizo 73 anotaciones. No, bueno, pará. Te pregunté, claro. Claro, o sea, tampoco para tanto, digo. Ni es una cosa para estar en contra, ni es tampoco una cosa para ser recontra fanático. Aunque bueno, a veces es difícil. Sí, qué sé yo, el fanatismo... A veces se torna una religión el fútbol. Sí, o sea, hay gente que le conviene que sea así, entonces... Un poco la tienda. No, eso, ¿no? No te creo nada. Claro. No te creo nada de lo que me decís. De todas maneras, qué sé yo, como futbolero, no pienso, no me niego a pensar que todos los que ven fútbol son boludos. También es verdad que hay gente que que sí, puede que no interese otra cosa, y está mal que no interese otra cosa más sí. que el fútbol. Pero bueno, qué sé yo, serán casos, no hay que generalizar. El fútbol pasaría a ser la cosa más importante de las cosas menos importantes que tenemos. No sé si estás de acuerdo. Estuve pensando en esa frase toda la noche. Me parece una hermosa frase para cerrar el programa, es genial. Me la voy a tatuar. Si ganamos el mundial, me tatúo esta frase que es... El fútbol es la cosa más importante dentro de las cosas menos importantes que tenemos en nuestra vida. Hermoso. Igual no es mía, la escuché el otro día en la tele. No le importa. Así como que es mía. Pero la gente no sabe. Sabía la gente no sabe, boludo. Porque se la pasa viendo fútbol y no sabe nada. Se la pasa viendo mundial, no sabe nada. Yo la vi en el canal Encuentro. Claro. Porque yo veo el Encuentro nada más. O sea, hago zapping entre los partidos de fútbol y el canal Encuentro. Porque claro. Después no hay nada. De última, no sé, Nat Geo. Medio tilingo, pero bueno. A veces pongo Showmatch. Para mezclarte con. Para mezclar, viste. A ver si entendés qué les gusta de eso. Porque si no, después de qué voy a hablar al otro día. Claro, o sea, yo voy con cosas culturales que veo en el encuentro allí y nadie me entiende te nada. Mirando como, todos me están diciendo, ¿viste cómo la bardeó la ritual Moria Kazán? Claro. Y bueno, tengo que pertenecer un poco también a la gente. Nada más. A pesar de que yo soy superior a ellos, de pero bueno. Vez arriba. Tengo que, claro. A veces uno tiene que bajar y involucrarse con la gente. Bueno. Hermoso. Hermoso mensaje del final. Hermoso mensaje para terminar este programa. Hoy estuvimos Diego y yo haciendo el programa. Nos faltó nuestro conductor, que es Eduardo. Pero bueno, le mandamos un saludo. Espero que nos haya escuchado. Y si no nos escuchó, bueno, lo saludaremos en la semana. Nosotros somos No Tan Ganada. Después de nosotros viene Peor para el Sol. Un programa en serio. Programa, por si quieren escuchar un programa en serio, quédense. Y por suerte nos vamos antes de que empiece el segundo tiempo de Costa Rica y Grecia, porque si no nos íbamos a deprimir. Les vamos a dejar un tema para escuchar. Vamos con un tema de Sumo. Dale, y después, bueno, se quedan con los chicos de Peor para el Sol. Un saludo y nos estarán escuchando el domingo que viene. Hasta luego. I want you so much that it seems strange to me. So strange that it seems wrong to me. Seeing as how you're only on the TV. Ageless beauty with a sense of duty. On a film on the TV right now. Within sight but out of reach. Oh, I wonder how to make you, how to make you, how to make you see me too. Slow and easy, we're beaten and lazy, in a bed made for two. Walk the streets, we're both so happy, because the whole thing is so new. You're beaten and lazy, slow and easy, in a lifetime made for two. You got blonde hair and blue eyes. We're a strange pair under strange skies. Be fair, don't be surprised. We're a strange pair under strange is there something wrong? This ain't nothing, it's only a song. So don't you worry, don't you hurry, just you tarry with me, 'cause I'm so alone. And you, in a dressing gown, going up or going down, with a smile up here and one